Salvador, en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. A lo mejor en Radio Topo, a lo mejor en Radio Almaina, desde la semana pasada, pues emitiéndonos desde Granada, en Radio Bala desde Manresa, o desde Teruel en Radio Chicharra, o desde la misma Zaragoza, desde la cárcel de Torrero, ahora reocupada, Radio Chabuló. También puede ser que nos escuches en el servidor a lasbarricadas.org de radio. Y bien, en los dos horarios que tenemos, ya sea los jueves por la tarde o los viernes por la mañana en diferido, un programa al libertario en el que hoy estaré solito. Pero bueno, como tenemos muchas cosas grabadas, eso es lo de menos. Y en el programa de hoy, sin que sirva de precedente, porque bueno, a veces sí que leemos cosas de la prensa burguesa, de la prensa más comercial, pues os leeremos un artículo a propósito del funeral de Nelson Mandela. Y luego el resto del programa lo vamos a dedicar al 11º encuentro del libro anarquista de Madrid, que ha tenido lugar este puente. Estuvimos allí y bueno, pues ha habido un montón de cosas que nos han parecido interesantes y que hemos querido extractar para este programa de hoy. Escucharéis entrevistas a la gente de Virus Editorial, una de las editoriales más viejas, pues probablemente la que más, así dentro del ámbito antagonista, dentro del ámbito libertario, que pensamos que tiene, pues que tiene bastante interés, a la gente de Clinamen, a la gente de la librería social y biblioteca Hermanos Quero de Granada, también impresiones pues de los encuentros, pero de muchas más cosas, pues una charla a propósito de lo que va a suceder en Brasil con el Mundial y la represión subsiguiente, también de gente hablando de veganismo, de uno de los históricos del Movimiento Libertario de Madrid, pues bueno, toda una serie de cosas que os iremos presentando y que tuvieron lugar este pasado fin de semana, pues como hemos dicho, en el 11º encuentro del libro anarquista de Madrid. Producen balas, campos de vidas helados bajo sol. O tío dólar, picha muerte miseria, entre que aprove talla, escrita de dolor. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Huivan los lobos para encontrarse cuando no se pueden ver, para no se perder, para saber dónde están. Y dentro del encuentro del libro anarquista, pues bueno, lo que os va a acompañar hoy de música, porque allí también se presentan pues producciones nuevas, incluso pues hasta gratuitas, pues bueno, esto es una producción de Por la Sombra, que bueno, pues es un agente de ahí de Madrid, que hacen hip hop y que recopilan un montón de cosillas de hip hop de ahí del barrio de Carabanchel de Madrid y que amablemente nos han cedido para El Acratador. Y bueno, pues como no sabemos mucho de hip hop, mejor los dejamos un momento sonando y así sabéis lo que hacéis y lo que hacen y nos van a acompañar a lo largo del programa. Yo, ambientes turbios para sobrevivir, inhibir los errores, de nada te va a servir. Desaprender a veces es imprescindible y avanzar sin tropezar es imposible. Son ambientes turbios para sobrevivir, inhibir los errores, de nada te va a servir. Desaprender a veces es imprescindible y avanzar sin tropezar es imposible. ¿Y tú qué esperas de este mundo que te aprieta? Si solo es tristeza y ráfagas de metralleta, miradas de mentira te saludan. invisibles o morir de pena. Enajenarse o salir del bache. Tachones en libretas, al final no me marché. Cuando todo vale nada y no tiene sentido. Menos mal que os encontré y emprendimos el camino. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es lo que hay, sinceridad en melodías. Como en un freestyle, tú cántame el agua que yo hago el resto. Apuesto por mi gente y por los de mi casta. En este mundo indigesto son pocos los motivos. Por eso buscamos un pretexto y lo escribimos. Buscamos el respeto, aunque a veces la caguemos. La intención es mejorar y juntas lo conseguiremos. Cabezas rotas de ambulando en el asfalto. Cuerpos perdidos sueñan con llegar al fin sin tardar tanto. Mantos de palabras y el funeral de un negro. Ahora que se ha muerto, a Mandela lo ha adoptado todo el mundo como si fuese la mascota de moda. Gente que ni se roza con un negro por la calle, no vaya a ser que destiñan, lo llama Madiba, como si compartieran la misma tribu o como si cenaran juntos el primer martes de cada mes. En la prensa lo han llamado de todo, desde liberal a comunista pasando por nacionalista. Incluso a Mariano Rajoy le ha faltado tiempo para publicar un artículo laudatorio que lo único que tiene en común con Mandela es el negro que se lo haya escrito. Mariano podría ser algo así como la antimateria de Mandela si no fuese porque simplemente da como grima y risa ponerlos juntos en la misma frase. No es el único tentetieso. Un montón de líderes mundiales han perdido el culo por hacerse una foto en el entierro. Se ve que para colgarla luego en Twitter. Deambulando en el asfalto, cuerpos perdidos sueñan con llegar al fin sin tardar tanto. Mantos de palabras. Sin embargo, en los tiempos en que Mandela se pudría en el talego, Mariano, Blair y buena parte de los actuales líderes mundiales que hoy luchan por fotografiarse de costaleros se hubieran alineado con los negreros sin dudar un segundo. Son de esa gente que solo está con los buenos cuando ya ha acabado el partido. Es decir, que son católicos por convicción, pero en tiempos de Cristo se hubieran aplaudido a Pilatos. Algunos hasta se hubieran puesto a vender clavos. De hecho, es lo que hicieron. Ronald Reagan, el santo patrón de los neoliberales, dijo en 1981 que el régimen del apartheid era esencial para el mundo libre. Y tan cerca de la liberación como en 1987, Margaret Thatcher, patrona de los mismos, anunció que cualquiera que creyera que ese terrorista llamado Mandela gobernaría alguna vez Sudáfrica vivía en un país de fantasía. ¿Una profeta? No, una mofeta. Mandela difunto tiene dos ventajas, que ya no habla y que pilla bien lejos. Un muerto está inerme por definición, ya no puede defenderse de la sarta de hipocresías y memeces que van a endilgarle junto con las paladas de tierra. Cortázar tenía un relato donde dos amigos borrachos iban al funeral de un tercero y se descojonaban vivos, no por falta de respeto ni de cariño, sino por sortear de algún modo el asco, la repugnante falsedad que suelen rezumar los entierros. La muerte es el ridículo total. No hay como extinguirse para que le pierdan el respeto a uno. Retirado y desactivado, el Mandela de los últimos años era únicamente un souvenir político, una especie de santo laico cuyo obituario guardaban en el frigorífico las redacciones de todos los periódicos del mundo. Ahora que ha desaparecido definitivamente, es la ocasión de apuntarse al carro a toro pasado, aunque, conociendo a Mariano, lo mejor será que le indiquen bien dónde está la tumba, que es muy capaz de regresar con una foto sonriendo junto a Morgan Freeman. Y este artículo de David Torres en el diario Público viene a propósito de todos los parabienes que ahora parece que leyó en Mandela por parte de, bueno, pues con bastante hipocresía por parte de toda suerte de gobernantes del mundo que antes lo llamaban terrorista y cosas muchísimo peores y que bueno pues que no han dudado un momento en hacerse la foto junto al cadáver, porque claro, los muertos siempre quedan muy bien. Soledad y la envidia vienen a verme. Yo cierro la puerta, ya no entiendo nada. Mi ilusión vaga, infame y se consume calada tras calada, como una mirada de tristeza del que pierde todo a veces. Ya no me creo nada, encontramos esclavitud. De todas formas, a propósito de la situación sudafricana, os recomendamos encarecidamente un documental, está en inglés pero se entiende bastante bien, que se llama Apartheid Did Not Die, o sea, el apartheid no murió. Y bueno, pues es un documental de John Pilger, johnpilger.com escrito, o sea, John Pilger, bueno, pues lo buscáis. Y bueno, pues habla, es un análisis a propósito del presuntamente democrático régimen de Sudáfrica. También hay escritos de Naomi Klein, muy a propósito de este tema, que son de lo más recomendables sobre la situación de lo que verdaderamente pasa en el sur de África. El apartheid terminó, pero desde luego la desigualdad económica y de clase no. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. He buscado en todos los contenedores de esta sucia ciudad, he pillado recuerdos que nadie más quiere guardar, buscando soluciones, esquivando los marrones, guardando... Y como hemos dicho, pues estuvimos en el 11º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que tuvo lugar en la Escuela Popular Prosperidad, en el barrio del mismo nombre, la Prospe conocida popularmente, y bueno, pues fue del 5 al 8 de diciembre, y un año más, 11 años, y bueno, pues que lleva teniendo lugar esta, lo que nos dicen que es una confluencia de intercambio de material, experiencias y comunicación, que apuesta por una forma diferente de entender la realidad y practicar la subversión. Y bueno, pues fue un punto de comunicación, de difusión de las ideas libertarias sin bueno, pues sin dogmas de fe, donde tenían cabida pues todas las diferentes ramas del anarquismo, que es una ideología plenamente viva, amplia, y donde caben pues todo tipo de proyectos, donde participaron pues más de 30 editoriales, librerías y distribuidoras, que bueno, pues de diferentes lugares del estado. También estuvimos allí gente de Zaragoza, cómo no. La sombra. Portal 7. Madrid. Almería. Donde duermo estudio. 2012. Como se suele decir, para muestra un botón. Y lo primero que os vamos a poner aquí pues son diferentes entrevistas y bueno, pues un poco las impresiones de gente que participó. Vamos a ponerlo, os iremos relatando, gente de Virus Editorial, que es la editorial decana dentro del panorama libertario de aquí del estado, con más de 20 años funcionando, de Clinamen de Madrid, de la librería asociativa Hermanos Quero de Granada, librería y biblioteca, de La Malatesta también de Madrid y de Ediciones Aldarul de Barcelona y de otros puntos de Cataluña. Pues bueno, un panorama que pensamos es bastante amplio y que seguro os parecerá de lo más interesante. Y vamos primero con la gente de Virus Editorial de Barcelona. De estos últimos años en la distribución del pensamiento crítico y en la historia del movimiento libertario ha sido la editorial Virus, que en su momento también tuvimos la oportunidad. ¿Qué han supuesto estos más de 20 años de difusión de la cultura libertaria? Mm-hmm. Crisis, estamos casi en crisis continuada, ¿no? Especialmente ahora. Pero bueno, sí que es cierto que ha habido momentos un poquito más alegres, digamos, no tanto comercial como alternativa. El tipo de materiales que editamos también, que no nos conozcan tanto, nos centramos bastante en historia del movimiento libertario, en el Estado español y guerra civil, y luego ensayo crítico para intentar dotar un poco de herramientas también a movimientos sociales. ¿Sosetario quizá fue el primero de los títulos que sacasteis? No, el primero fueron dos textos de Antonio Téllez. Primero fue un librito que eran una docena de biografías de maquis, con foto y ficha biográfica, y ese nos sirvió para lanzar la segunda edición de biografía de Sabaté. Un volumen ya de 300 páginas con toda la biografía de uno de los maquis más emblemáticos de Cataluña. Y el de Darío fue, bueno, también fue de los siguientes. Fue el primer preso FIES que tuvo las narices de denunciar de forma muy abierta todo el régimen de los ficheros de internos de especial seguimiento. Es un trabajo de edición muy bonito, se consiguió que pudiera salir varias salidas de la cárcel para poder presentar el libro. Pero sí, efectivamente fue uno de los primeros que se editó. Quería hacer una pregunta un poco más concreta, ¿no? Que habiendo sido los editores de algunos libros que digamos que han marcado líneas de trabajo o de análisis o de lucha en estos últimos años, Darío huye, hombre huye,

y posibilitase a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, generamos este local intentando articularlo todo alrededor de un proyecto de una biblioteca. Mm. Una biblioteca especializada en lo que son en una temática social y política y que sirviese un poco para elevar un poco lo que es el nivel de formación y posibilitar debates a partir de ciertas lecturas. Mm. Ahí empezamos a vincular también el proyecto de librería y enlazar con el proyecto en el sentido de que fuese la forma de financiarnos, una de las patas o una de las formas de financiarnos, intentando separarnos un poco del ambiente lúdico y de ocio, que creíamos que no queríamos juzgarlo, pero sí que veíamos que muchas veces confundía lo que era actividad política con cierta forma de ocio o estética relacionada con el ocio. Entonces creíamos que también era un reto poder posibilitar formas de financiación más responsables y más colectivas que no estuviesen medidas por dar un servicio como puede ser montar un concierto o montar una barra. De ahí que planteásemos el tema de funcionar con socios y un proyecto editorial y librería que posibilitase que el beneficio se reinvirtiera en los gastos que puede tener a nivel de alquiler, luz y tal. Hombre, creo que aquí periódicamente hemos ido reflexionando y intentando ir haciendo valoraciones. Creemos que en parte se han cumplido objetivos en el sentido de que hemos conseguido durar 10 años, ¿no? Mm. Esto no significa que muchas veces los proyectos de fondo donde la actividad está más relacionada con gestionar un espacio, gestionar un tema en la librería, es mucho más duro a lo mejor o menos agradecido que puede ser otro tipo de militancia o conlleva una dedicación que te quita de hacer otras historias, ¿no? Mm. Pero creemos que, bueno, que de una forma u otra tener un espacio estable ha posibilitado que toda una generación de gente haya podido tener un espacio de encuentro, de reunión. El espacio siempre ha estado abierto a que los colectivos locales de carácter autónomo, libertario, tengan un sitio donde trabajar y reunirse. Y yo creo que tenerse siempre ese sitio seguro donde poder hacer tu trabajo político hace que la calidad y la eficacia se mejore, ¿no? Bueno, sí que es duro mantener en el tiempo un proyecto durante tanto tiempo, ¿no? Porque ¿puedes hablar un poquito del proyecto editorial? Pues hemos ido trabajando ciertos temas que nos parecían que en su momento podían aportar a ciertos debates o que rescataban ciertas experiencias de lucha que nos parecían que eran interesantes. Entonces yo creo que alrededor de durante estos 10 años hemos sacado entre 8 y 10 títulos, así no lo estoy diciendo de memoria, o sea, pues ha ido desde Los Incontrolados, que era una memoria de artículos alrededor de las luchas autónomas de los 70 y de cómo se finiquitan, ¿no? A Bárbaros, por ejemplo, que era otro librito donde se hacía una crítica a cierta corriente autonomista que venía de Italia, ¿no? Alrededor de Negri, lo que nos parecía interesante en aquel momento. Ahora a lo mejor ya creo que eso no está tan en boga. Y después también hemos recibido propuestas muchas veces de colectivos que están trabajando localmente. Así que, por ejemplo, se han editado libros alrededor sobre el tema urbanístico y la especulación en Granada. Hemos sacado también ciertos libros alrededor del tema de menores, ¿no? Y siempre también editando pequeños folletos que a lo mejor no tenían el formato libro, pero sí nos parecían que eran a ciertas aportaciones interesantes. Bueno, todo esto siempre con la idea de poder financiarnos también, ¿no? El libro que se editó el año pasado, que era Escritos contra Psicológicos, desde entonces no tenemos sobre la mesa ninguna novedad. Pero bueno, seguimos con la distribución de todos estos títulos anteriores de estos últimos años. Si quieres presentarnos un poco el proyecto, cuánto tiempo lleváis en activo y bueno, pues esto como editorial surge hace 8 años de un grupo de compañeros de la CNT de Artes Gráficas. Y ahora pasamos con la gente que se nos ha pasado un poco la pista. Estamos con la gente de La Malatesta, que es una librería y colectivo de Madrid. Es que decidimos montar un poco una editorial y a partir de ahí nos damos cuenta de que nos necesitamos un espacio físico para darle salida un poco a los libros, no solo los nuestros, sino los de muchos más compañeras, y decidimos montar la librería. En principio, hace 7 años montamos en otro espacio. Había un local sin proyecto y nosotros éramos un proyecto sin local. Bueno, compartimos un espacio y a partir de ahí montamos La Malatesta en el Lavapiés. Cuéntanos qué novedades editoriales traéis a este encuentro del libro.

se va degenerando un clima desde que tienen como el control absoluto los revolucionarios en la calle a cómo lo van perdiendo. Pero es que se ve el proceso de cómo funciona día a día y precisamente que toda esa degeneración es fruto de una decisión mal hecha en las seis horas de la revolución. Y bueno, es muy interesante de entender, ¿no? O sea, claro, dices, joder, los ministros anarquistas. Pero es que es una consecuencia lógica de una decisión mal hecha en el primer día. Entonces, no es una traición, era una consecuencia de lo que habían pasado, ¿no? He buscado en todos los contenedores de esta sucia ciudad, he pillado recuerdos que nadie más quiere guardar. ¿Colgáis todo lo que editáis, no? Sí, dejamos que pase un tiempo y colgamos el PDF gratis. Luego también tenemos, bueno, sección de books, porque hoy en día parece que hay gente que le motiva. Quien quiera el libro gratis lo tiene en PDF, quien no, pues bueno, para ahí. Que para eso se ha comprado un cacharro que vale 120 euros, ¿no? Oye, y ya que te pones, ¿cómo está funcionando esto de los e-books? ¿Sí que hay bastante gente que se lo descarga y así? No mucho, pero sí que hay, ¿eh? Y sobre todo de países de por ahí, de por ahí, del extranjero. ¿De alguna novedad que nos traéis aquí a Madrid, el encuentro? Dos novedades, que es una, bueno, nos hemos juntado con otra editorial que se llama Descontrol. Entre los dos hemos editado dos libros juntos de creo que se llama Agustín Guillamón. Y bueno, pues los dos títulos son Los amigos de Durruti, que es una como ya el compendio de... Sobre todo tienes mucha documentación, pero sí que te pone muy bien en qué eran y de dónde salieron, ¿no? Que es la respuesta de la base al proceso generativo de la revolución, ¿no? Entonces, lo que acabaron generando en los hechos de mayo del 37. Y el otro es El terror estalinista en Barcelona, que es cuando... Ya en 1938, cuando las fuerzas republicanas controlan Barcelona, se va imponiendo paulatinamente un régimen estalinista. No es una simplificación, ¿no? Como dices, va, fascista o estalinista, ¿no? Sino que es, concretamente, tiene los rasgos del estalinismo que después se aplicarían en la Europa del Este en los años 40, ¿no? Es de control de la policía, control del ejército, control de la inteligencia, de la información y todo esto, y de la prensa y de la propaganda y de la educación. Y cómo eso... El laboratorio de pruebas de Europa fue en Barcelona en el año 38. De ahí salieron el presidente de Hungría, el que sería presidente de varios de estos, el de Albania, bueno, hay varios que vinieron aquí con las brigadas internacionales que estuvieron por ahí pululando en el partido, aprendiendo un poco, ¿no? Luego lo aplicarían en los años 40. Y lo curioso de este libro, porque te relata tantas cosas que hasta deja mal cuerpo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Le he pintado un... Y esto era lo que han dado de sí, pues todas las editoriales, distribuidoras, gente que hace libros, que tiene bibliotecas, que tiene librerías por ahí, por el Estado desde lo libertario, desde un punto de vista muy amplio dentro del anarquismo. Y bueno, pues también tenemos la cantidad de charlas, que os vamos a poner algún ejemplillo, de todo lo que hubo por allí. Y empezando un poco por toda la cantidad de proyectos que está habiendo dentro de la educación libertaria y alternativa. Un sol con ojos, una nariz y boca. Un árbol que se estaba quemando con el fuego. Una flor. Una flor, muy bien. Y esto eran parte de los niños y niñas que acudieron allí porque, bueno, por primera vez hubo un espacio infantil donde tuvieron cabida pues toda la chavalería que, bueno, pues que entre otros sitios participa en proyectos de educación alternativa como los que dieron la charla del sábado por la mañana, el sábado 7

o ha habido unos cambios a nivel ideológico estructural que antes no teníamos. Nadie era animalista, nadie especista. La objeción de conciencia era el punto casi más radical en ese momento de lucha. El ecologista incluso, que no necesariamente era todo el mundo del movimiento de ecologista del campo anarquista, pero sí que había un movimiento muy importante dentro del campo anarquista. Ciertas cuestiones que no es que sean odiosas, es que no se pueden comparar. Los tiempos tienen solamente una estructura de pensamiento, pero nosotros, nuestro punto de referencia más cercano, que ahora es muy lejos, fue el 36. De mi criterio, las luchas de la actualidad, su punto de referencia no es el 36, es el 70. Ya que, por ejemplo, el movimiento autónomo, comandos, grupos o revistas o prensa de campo autónomo, la influencia del marxismo en el campo del anarquismo y a la inversa, surge en los 70. No existía anteriormente, casi. Libertad, autoridad, camina más despacio, mide tu velocidad, yo soy reacio a medir la mía. Y esto fue lo que dio de sí el 11º encuentro del libro anarquista, un programa que nos ha salido hoy monográfico y no ha sido tanto aluvión de noticias como en otras ocasiones, también en parte porque mi compañera me ha dejado solito, y la semana que viene, con la vuelta de vacaciones, os hablaremos un poco de ese palabra que últimamente sale tanto, lo de gentrificación, el desplazamiento de poblaciones, y un poco aplicándolo también a Zaragoza, que seguro que tenemos mucho que contar. Pensando y tú que aspiras, viajando sin rumbo, trompicones con la... Hasta la semana que viene, el acratador se despide con un pletórico, salud y anarquía. Dirigentes son